Pues si no me equivoco, hemos empezado la transmisión del café de Ofi Libre del día 30 de octubre de 2024 con un invitado y una invitada muy especiales, ¿no? Bueno. Bueno, primero Laura, nuestra compañera de publicaciones, y hemos invitado a José Vélez para que nos cuente sobre un montón de cosas relacionadas con las letras, las fuentes. Bienvenido, José. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Perdona, ¿estás transmitiendo? Porque no sabe nada. Sí, estamos transmitiendo, pero tiene 30 segundos de delay. De decalaje, ¿no? Bueno, José, contanos qué hacéis en la universidad, primero. Bueno, pues yo soy profesor en el Departamento de Informática y Estadística y me dedico sobre todo a temas de visión artificial y a temas de programación y todo muy relacionado, por supuesto, con el mundo del software libre, etc. Bien. Y bueno, aparte de eso, por lo que me habéis traído es porque durante toda mi trayectoria pues he estado muy interesado por el tema de la tipografía, etcétera, y en particular por el tema de la tipografía de open source, ¿no? De la tipografía abierta, ¿no? De hecho, eres el autor de este póster que tenemos aquí atrás, que se suele ver en nuestros cafés, que participó en las segundas jornadas de Cultura Libre. Y vamos, para mí fue un descubrimiento total, Muchas total. gracias. Muchas gracias. Contanos cómo se te ocurrió. Bueno, primero expliquemos qué es esto. Tenemos una copia aquí, nos ha salido en blanco y negro, pero también tenemos el color ahí detrás. Contanos qué es esto, para quien no tenga la posibilidad de verlo. Bueno, pues es una idea que tuve para, que no es original, porque si entramos en internet hay muchas personas que han organizado las fuentes en una especie de tabla periódica, como la tabla periódica de los elementos. Lo que pasa es que yo la he organizado pensando en el tema de las fuentes libres, ¿no? De manera que marcamos en colores las fuentes que puedes usar libremente respecto a otras fuentes que son muy populares y que la licencia que tienen pues no es una licencia open source. ¿Nos estás queriendo decir que la Times New Roman que usamos todo el tiempo, que la Arial que usamos todo el tiempo, en realidad no es libre? Vamos a ver. Microsoft es una empresa muy buena que la da al mundo para que la use. Qué bueno que sea. Pero ¿no? tiene, si te lees la letra pequeña, te crea inseguridades, ¿de acuerdo? Que con las fuentes abiertas, pues no tienes. Entonces, claro, pues uno cuando va a publicar un documento y todo esto no sabe la repercusión que va a tener, el alcance que va a tener, quién lo va a leer y qué problemas se pueden derivar de esas licencias que sí, que te dejan usarlo, pero tienes que entrar ahí en muchos detalles si el uso que le estás dando va a ser comercial, no va a ser comercial, qué distribución va a tener, puedes dar la fuente, ¿no? Y con las fuentes libres eso no pasa, tú das el documento. Si nos ponemos en un escenario apocalíptico, Laura puede hacer todas las revistas de la universidad, pero si las hace con una fuente que no es libre, puede ser que desaparezca. Podría quedar. No sé yo si llegarían a desaparecer, bueno. Pero te metes en vericuetos legales que no son interesantes. Sí, son fuentes limitantes. Son en todo fuentes caso, limitantes, en todo caso. Frente a las fuentes libres. Claro. Y tampoco hay una diferencia perceptible a nivel artístico o a nivel de calidad de fuente. Respecto a las fuentes, o sea, las fuentes libres se las han currado. Las fuentes libres se las han currado mucho. Buscando parámetros de legibilidad, estéticos. Sí, sí, sí. Entonces de hecho, últimamente hay más avance en fuentes libres que en fuentes propietarias o en fuentes privativas, podríamos decir. El avance que hay empresas que han liberado muchísimas fuentes, como por ejemplo Google, ¿de acuerdo? Y el avance que hay en este tipo de fuentes ha hecho que otras empresas se sumen a este mundo de las fuentes libres. Vale. Antes, para quien no sabe, le contamos, nosotros solemos tener un pre-café, ¿vale? Así, uf. Y en el pre-café salió el tema de la métrica, el espacio que ocupan. Sí. Entonces, Me gustaría, ¿no?, retomar esa charla que me pareció muy interesante, porque muchas veces cuando hacemos un documento ocupa pues una página y dos líneas, y si usamos otra tipografía capaz que ocupa una página y cuatro líneas, ¿no? Claro, Entonces, o una presentación que hagas y haces la presentación y la abres con el PowerPoint, pues desgraciadamente no tienes otro ordenador o te lo han hecho con el PowerPoint, y luego cuando lo abres con tu LibreOffice, te encuentras que salen las líneas fuera de la página, que no cuadra como aquello estaba maquetado, y se maquetado desconfigura y se porque desconfigura te todo. vas a otro ordenador donde esa fuente no estaba previamente Claro, cargada, ¿no? entonces aparece el tema de la métrica equivalente, que es una preocupación que hay en el mundo libre desde que aparecen los documentos. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú traes un documento de un sistema privativo, te lo traes a un ordenador con open source y el documento esperas que se vea exactamente igual, ¿no? Entonces tienes dos opciones, o te instalas las fuentes que son estándar, el TrueType Font. Te lo instalas de Microsoft o buscas una fuente métricamente equivalente. Entonces, en este póster lo que hago es ordenar las fuentes por año de aparición y por métrica equivalente. De manera que en cada columna, pues tienes si una fuente se parece a la otra, porque querían que se pareciese los diseñadores, y por otro lado, si es métricamente equivalente, es decir, si. Como tú decías, te ocupa una página y dos líneas y 15 caracteres, la otra te va a ocupar una página, dos líneas y 15 caracteres. Que sean igual o no sean igual, no pueden ser igual porque entraríamos en temas Plagio. de plagio, efectivamente, pero que tengan un aire parecido, pues sí es algo que he intentado representar en el póster. Entonces, ¿cómo leemos el póster? Bueno, pues el póster, claro, he intentado que tenga sentido la clasificación que se hace. Entonces, he ordenado de izquierda a derecha sin adornos, perdón, con adornos hacia sin adornos, o sea, de las O sea, serifas serif a a sans-serif. sans serif. Y ahí en el medio están las que tienen semi adornos, ¿de acuerdo? Entonces, hay una transición de adornadas como Times o Garamond, etcétera, hacia pues las no adornadas como Helvética, etcétera, ¿no? De izquierda a derecha. Y luego también dedico un poco de espacio a las monoespaciadas que están abajo a la izquierda, que incluyen pues las Que fuentes son típicas las herederas de las máquinas de de las máquinas de escribir. escribir y las que usan el ordenador, ¿no? Como por ejemplo el OCRA o el L13B, que es esta que siempre que queremos hacer algo muy moderno, pues ponemos el L13B, que son fuentes que están pensadas para que siempre ocupen el mismo espacio, ¿de acuerdo? Que viene muy bien en muchas ocasiones. Y luego a la derecha, pues he puesto algunas decorativas o de tipo manuscrito, ¿no? Que es yo lo llamo las tierras raras, ¿de acuerdo? Que tienen ahí, pues es un popurrí, es una elección un poco personal. Sí, y hemos quedado que estas son las que son masivamente utilizadas en las invitaciones de En bodas. las invitaciones de boda, efectivamente, o cuando uno quiere escribir algo informal, como la Comic La Sans, Comic ¿no? Sans. Que tiene la Comic New, que es la equivalente en software Bueno, libre. me estoy dando cuenta que la Comic Sans cumple 30 años. La Comic Sans cumple 30 Este años. año cumple 30 años, porque Claro, es es del que, 94. claro, si te fijas, esto es la aparición de Windows 95, claramente. O sea, en el 94 es la aparición de Windows 95 y bueno, tienes algunas anteriores como Arial, que apareció en el 82 con el Windows 1.0, me imagino, o 2.0 o algo por el estilo, y algunas incorporaciones posteriores. Y algunas muy anteriores y que te sitúan eso en el mundo del cine, ¿no? Sí, efectivamente, como Broadway o. Que son las Entonces, típicas de. es interesante cuando te metes en esto que para cada fuente que encuentras, alguien se ha preocupado de hacer una métricamente equivalente o parecida estéticamente y que es libre y gratuita. Es un Es gusto. interesante, yo ahora estoy haciendo una memoria y estoy usando Montserrat. Montserrat. Pues yo no sé si Montserrat la tengo por aquí, No, las no, cosas no como la son. tenés, no la tenés. ¿Y Y por qué usas Montserrat? eso. Bueno, porque la descubrí dentro del movimiento Wikimedia, que es la ¿Y te letra, digamos, gustó? que... Y sí, me Bueno, pues la gustó. estudiaré a ver si la puedo Me colocar en algún gustó. ¿Y sitio. sabes qué me está pasando? Que tengo que adjuntarla siempre porque no está en ninguna impresora, en ningún sitio. Tengo que decir, Claro. estoy usando tal. Claro. Ese es un tema. O sea, cuando tú haces un PDF, en el PDF pues puedes incorporar las fuentes. Sí. Si usas PDFA, es muy recomendable para que el PDF, cuando lo abran en otro ordenador, pues se vea exactamente igual que como tú lo hiciste. Y claro, el tema de incorporar las fuentes a un PDF que tú lo distribuyas es una de esas cosas que te crean inseguridad, porque estás distribuyendo un material que lleva una fuente que tú no has comprado, ¿eh? Entonces, te tienes que leer la licencia de la fuente y decir, bueno, a ver, Apple, cuando yo uso Times Roman, ¿qué dice de Times Roman? ¿Puedo usarla? ¿Puedo meterla en el PDF? ¿No puedo usarla? Yo no tengo ningún Apple, no tengo ningún Mac ni nada por el estilo. Entonces, ese tipo de inseguridades es lo que te lleva. ¿Tú te has leído esa letra pequeña? ¿En qué fuente estaba esa letra Seguro. pequeña? Yo me la he leído, pero a continuación de leerla se me olvida y digo, mira, mejor me voy a las fuentes libres y me dejo de historias porque te metes en vericuetos Es un buen consejo. que no son. Pudiendo tener, o sea, Claro. tenemos una tabla que nos lo facilita mucho, Claro. en la que la estética también queda reflejada, porque siempre es como que, ah, libre. No, no, no, aquí se guarda una estética, está todo muy, Muy muy cuidado, ¿no? cuidado. Y también hay una trazabilidad de luego de los documentos, de por qué surgen y Sí, cuál es la historia de cada eso uno es, de ellos. eso es. Entonces, nuestro alumnado, además de estar pendiente, bueno, nuestro alumnado y nuestros compis, ¿no? De Sí. docencia, además de estar pendientes de que si la imagen es libre, también tendríamos que estar todos pendientes de De que si las la fuentes. fuente. Claro. Por ejemplo, la universidad, pues hace unos años dijo que había que usar Claro. Gill Sans. Sí. Pues el equivalente es Gilius ADF. Bien. Gilius ADF es métricamente equivalente a Gill Sans, se parece y es una fuente GPL. ¿De acuerdo? O sea, que podríamos hacer un añadido al manual de identidad corporativa Sí. haciéndolo libre. Vamos a hacer Mala una. comunicación, queremos Vamos a una hacer cita. una propuesta. Sí. Pues Vale. Muy estaría bien. bien. Me encanta esto de tener una herramienta tan, tan útil. Y ahora contame más, porque veo que hay colorcitos. Sí, que están Bueno, ahí sí. cerca del centro y que habla de las compañías Las o... compañías que Sí. introducen esa fuente en el mundo, no es la licencia. O sea, la licencia la he representado con dos colores, con blanco y verde. Sí. El Básicamente, libre por libre es el el libre verde. es el verde y el blanco es, bueno, pues ahí hay unos Una grises en nebulosa, ¿no? realidad, pero bueno, no me he metido en los grises, he dejado el blanco y el verde, ¿de acuerdo? Y luego, aparte, pues he querido hablar de quién introduce la fuente porque también me parece un valor interesante, ¿no? Que dar reconocimiento a la empresa. Me hubiese gustado meter el autor, pero Es salen lo unos que te iba a nombres muy decir. largos que no hay manera de meter, ¿de acuerdo? Entonces he metido directamente la empresa que hizo que entrase, ¿no? Y como empresa, pues he puesto GNU, que no es una empresa, evidentemente, pero bueno, es que son fuentes que han metido directamente la comunidad GNU, ¿de acuerdo? Y luego hay Google, que Google, realmente las fuentes de Google tienen una licencia súper abierta y que se puede usar en cualquier término, pero le tengo especial cariño a las fuentes GNU, a las fuentes que ha introducido Red Hat, etcétera. Es interesante, estoy viendo, por ejemplo, Times New Roman y Times Roman, ¿vale? Sí. Que veo que están introducidas por IBM o por Apple, pero Sí. su origen es mucho anterior, ¿no? De hecho, la Times Roman está cumpliendo 90 años. Claro, sí, Sí. pero la Times era la cabecera del periódico Sí, del es una mismo fuente nombre. diseñada para minimizar el uso de tinta en el periódico, ¿de Sí. acuerdo? Que permitió aumentar la tirada, imprimir en menos tiempo, Ay, me economía, encanta es esto que has economía, la dicho. Times es Sostenibilidad, economía, o sea, sostenibilidad. respecto a la Sí. fuente que había antes, entenderme, que no es que sea un Sí. óptimo, pero desde luego es una fuente que se diseñó, se pidió un diseño con características serifa para que sea fácil de leer, como Sí, comentábamos lo que antes, sí. que es el pie este, el pequeño pie que tienen Sí, las ese letritas, triangulito etcétera. que va Eso es. enlazando. Pues la Times iba en ese sentido. Jolín, y escúchame, José, esto, además del póster, ¿Has escrito algo? No, no, ¿Cómo que no. no? No, no, no he escrito nada. Ya Necesitamos. te digo que yo me dedico a la visión artificial, entonces, bueno, estaría bien escribir algo Bueno, sobre este pues en el tema, mes de marzo, si pero no tienes planes, vamos a tener la jornada de nuevamente, cultura libre. eso es. ¿Y qué te parecería presentar ahí un nuevo póster o Claro. aderezarlo y contarnos esto con más detalle? Lo que queráis, yo encantado de Pero qué ir. bien, Laura, has Queda estado muy bien. comprometido. Vaya, un placer. Queda comprometido. Pues Muy hemos bien. llegado a nuestros 15 minutos, Muy así bien, pues que, nada. José, muchísimas Muchas gracias por gracias a haber vosotros. venido, Muchas súper gracias. Muchas interesante. Ha gracias. sido una Muy chulada. divertido. Y nada, gracias a todos por estar ahí y nos vemos en Hasta el la próxima. siguiente. Chao, Venga, chao. hasta Chao. luego.